martes 27, que comenzó la edición del 2019. Pero muy bien, y muchísimas gracias, la verdad, por plantear el comienzo de la Feria del Libro el martes 27, porque es ahí cuando comienzan los departamentos, ¿no? Sí. Nosotros hemos trabajado mucho por la federalización de las actividades que desde la Secretaría hacemos, y la presencia de la Feria del Libro en los departamentos es fundamental. Empezó el martes en Tupungato, terminó ayer. Ayer también empezó en Rivadavia, termina hoy. Y ya mañana empieza en el Leparque. Y por la coincidencia de las elecciones del domingo en cuatro departamentos con la Feria del Libro, La Valle y San Rafael van a ser la semana que viene. Bien, buenísimo. ¿Cómo vienen las actividades adentro, la participación? Mira, en las experiencias que llevamos hasta ahora, en estos tres días, la participación ha sido muy numerosa de parte del público y activa en cada una de las propuestas que se han hecho en los departamentos. Y en cuanto al Lepar, bueno, tenemos una expectativa enorme porque esta feria tiene la característica de que creo que es la feria en la que más libros de autores mendocinos se presentan. Estoy hablando de las cuatro que hemos organizado, ¿no?, durante los últimos años. Con muchísima participación de nuestros autores y con segmentos especiales también preparados para los formatos digitales. Con un encuentro de BookTuber, BookGrammer, el sábado, ya dándole la entidad que necesita el formato digital cuando hablamos de literatura. Preguntarte, Alejandro, también, bueno, ¿cómo vienen pensadas las charlas? ¿Habrán conferencias, talleres? Siempre hay actividades que van rondando, además de la feria en sí, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. La mayoría de las actividades se concentran en el Leparque, pero también tenemos el encuentro de narración oral, que va a estar en algunos cafés y en los departamentos. Y, por supuesto, también capacitación, ¿viste?, para la gente. Bueno, en el caso particular de lo que es narrativa, el sábado hay un taller de Oliverio Coelho, imperdible, un taller imperdible, porque Oliverio viene a dar una charla de cómo escribir un cuento, ¿viste? Y tener a un narrador reconocido internacionalmente como Oliverio, acá en la provincia, es la verdad un lujo para nosotros y para los autores mendocinos. Habrán también algunas visitas, como es el caso de Felipe Piña. Felipe estuvo anoche en Tupungato, sí, con un lleno total de la zona en la que estuvo. Nos acompañó en la inauguración de la tercera librería pública, Gildo da Curcio. Y bueno, ahora tiene un par de actividades más y ya se vuelve a Buenos Aires. Pero la verdad es que comenzar una Feria del Libro con la presencia de Felipe y pensar que es el gran disparador para actividades de literatura, relacionadas con la literatura, con la historia, con la ensayística, la dramaturgia y la poesía en toda la provincia, es pensar en un lujo, ¿no? A la vez, también se ha pensado esto de tener a un país invitado, que es el caso, en este caso es Bolivia. ¿Cómo se ha pensado esa actividad? Bueno, por segundo año consecutivo y en realidad son los dos años que ha sucedido en Mendoza, la Feria del Libro tiene un país invitado. El año pasado fue Cuba, este año es Bolivia y, bueno, no hay mucho que aclarar, ¿no? Cuando hablamos de Bolivia, hablamos de un colorido en particular, hablamos de un ritmo en particular y justamente, nosotros tenemos la tercera comunidad boliviana del país, la primera está en Buenos Aires, la segunda en Córdoba y en número, ¿no?, estamos hablando. Uh-huh. La tercera es la de Mendoza. Y cuando hablamos de cultura boliviana, muchas veces dejamos de lado o no pensamos en los grandes escritores que tiene Bolivia. Entonces la intención, además de homenajear a nuestros hermanos, es mostrar justamente la literatura boliviana, especialmente lo que se está haciendo en estos últimos tiempos. Bueno, buenísimo. Entonces, muchísimas actividades, completísimo. Recordemos cuáles van a ser los días y hasta cuándo hay tiempo de ir a visitar a la feria. Bueno, en el caso del DEPARC, perdón, empecemos por Rivadavia, que sí. Termina hoy. Hoy tiene el último día de actividades. En el DEPARC comienza mañana y se extiende hasta el 8 de septiembre. En La Valle, 4 y 5 de septiembre. Y en San Rafael, 6, 7 y 8 de septiembre. Muy bien, entonces, a no perdérselo. Alejandro, te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo desde aquí. Un abrazo y muchísimas gracias, chicos. No, por favor. Ahí te contábamos entonces.